Transmitiendo en vivo vía internet, desde la falla de San Andrés en Mexicali, México. Esto es, Marchanta Radio. Transmitiendo en vivo vía internet, desde la falla de San Andrés en Mexicali, México. Esto es, Marchanta Radio. Buenas tardes a todos los que están escuchando esta transmisión de Marchanta Radio. Este es el 12º programa de Marchanta Radio y es el penúltimo programa de esta primera temporada de Marchanta Radio. Les agradezco a todos los que están escuchando esta transmisión totalmente en línea, en vivo, a través de www.paslemarchanta.blogspot.com. Y bueno, estoy contento, agradecido con Dios por todo lo que se ha estado haciendo en estos pues ya 12 programas, 12 con este programa. Y en lo que viene el próximo año va a estar, esperemos, mucho mejor. Bueno, claro que sí va a estar mucho mejor, hay muchas otras cosas que se van a ir añadiendo al programa y que se van a ir haciendo. Entonces, le agradezco también a ustedes que siguen descargando estos programas que son grabados totalmente en vivo y que son transmitidos totalmente en vivo y que, bueno, ustedes pueden escucharlo y guardarlo en MP3 ahí en su computadora, su iPod, su iPad, su todos los iDevice que tengan, no importa, ustedes lo pueden escuchar. Y bueno, por ser el penúltimo programa, les quiero anunciar que el último programa de Marchanta Radio es precisamente el próximo 31 de octubre, el cual es Halloween. Y bueno, no lo estamos haciendo porque vaya a ser Halloween, ni porque vamos a hablar de Halloween o algo así, ni al caso. simplemente lo vamos a hacer en esa fecha, porque así lo decidí y porque, bueno, creo yo que es momento de despedir el programa y que se acabe precisamente el último día de octubre, como lo estuve comentando en otros programas anteriores. Así que, bueno, el próximo miércoles, ¿qué es lo que va a suceder en este programa? Bueno, hasta ahora, y digo hasta ahora, es porque la verdad todavía estoy trabajando en esto. La idea es tener una conversación con unos amigos y un servidor, porque vamos a estar hablando precisamente de un tema que tiene que ver con la salvación. Y vamos a estar hablando de manera simultánea vía Skype, esto con la intención de explicar algunas cosas que tienen que ver con un tema que, créanme, es muy controvertido muchas veces, y por lo mismo quise invitar a otras personas para que hablaran del tema, no para crear un debate, sino precisamente para explicarlo para muchas de ustedes, o muchos de ustedes, perdón, que tienen dudas o no les queda muy claro de qué se trata. No les puedo decir exactamente de qué vamos a hablar porque es una sorpresa. Tan sorpresa que incluso es sorpresa para mí, porque todavía no tenemos definido cuándo vamos a hacer esta grabación de esta conversación que vamos a tener vía Skype. Pero oren de verdad para que esto lo podamos hacer. Sería muy, muy, de muchísima ayuda. Y en caso de que no se pudiera hacer, de todos modos, yo voy a hablar del tema en este día. Y va a estar muy, muy interesante. Yo, la verdad, espero que las personas que se fueron invitadas para esta reunión vía Skype lo puedan hacer. Ahora, he recibido algunos correos de algunas personas que están agradecidas por lo que se ha estado haciendo en Marchanta Radio. Y bueno, les agradezco también a todos ustedes que lo han estado descargando y han estado incluso recomendando el programa pues en la mayoría de las ocasiones, que me han dicho que ha sido de mucha edificación, de mucha bendición. Muchas personas han sido, vaya, bendecidas por el tema que se ha estado y los temas que se han estado tocando durante estos 11 programas, y que han entendido mucho mejor lo que se trata el tema de la salvación, el evangelio, y obviamente te ayuda muchísimo a ti para poder evangelizar de una manera más bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, todos estamos en esto, todos estamos aprendiendo precisamente qué es lo que Dios dice acerca de su evangelio, porque tenemos que tener claro que es el evangelio de Él y no es el de nosotros. Entonces, esto ha ayudado a muchísimas personas, y obviamente digo, no es porque Hanso les está diciendo cómo tienen que hacer las cosas, sino porque es precisamente la palabra de Dios, es la misma palabra de Dios que te enseña a ti, la misma palabra de Dios que me enseña a mí. Entonces, estamos aprendiendo todos absolutamente de la misma fuente, que es la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Y vaya, uno solamente es ese pozo, vamos a ponerlo de esta manera, donde se concentra esa agua, y esperemos que haya muchísima para todos ustedes, esa agua de vida, que es la palabra de Dios. Necesitamos de verdad entender qué es el evangelio. Estamos en unos tiempos bastante difíciles, donde la gente que no conoce a Dios no es una renuencia solamente a Jesucristo, sino no sé, una aversión incluso a los mismos cristianos. Se burlan de nosotros, pero ojalá se burlaran por que predicamos el evangelio verdadero. Pero no, se burlan porque predicamos un evangelio bastante chafa, bastante barato, light, donde no se habla de arrepentimiento, no se habla de una verdadera conversión. Vaya, carece absolutamente de todo, y en realidad parece que estuvieran vendiendo una especie de producto donde, si tú lo adquieres, vas a ser totalmente feliz. Y desgraciadamente ese es el evangelio chafa barato que le ha llegado a muchísimos, muchísimos personajes famosos en este mundo, artistas, ya sea cantantes, actores, no sé, o sea, escritores, deportistas, ustedes pueden decir, vaya a mencionarme cualquiera, o sea, son muy famosos, ustedes los conocen y son gente, ya sea a local, o sea, de tu país o de otro país, siempre, siempre, como que a ellos les llega primero el evangelio light, ¿no? Que es precisamente el evangelio que no queremos, que es precisamente el evangelio que menos nos interesa predicar, porque es totalmente ajeno a lo que la misma palabra de Dios enseña. Entonces, desgraciadamente les llega a todas esas personas, pero bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo por seguir hablando del evangelio verdadero. Una de las cosas que he aprendido en esto de estar podcasteando, no sé si se diga de esa forma, pero bueno, una de las cosas que he aprendido es que definitivamente el evangelio real, el bíblico, no es popular, no es atractivo, no es comercializable, no es masivo, porque ni lo puedes mercadear, porque simplemente la gente no quiere escuchar que está mal, no quiere escuchar que es pecadora. Esa es la verdad. Y esa es la verdad no solamente del mundo, sino que esa es la verdad de muchas iglesias mundanas que mantienen un evangelio así todo diluido de prosperidad, de amor, paz y felicidad. Y a la hora de tener que decirles que son pecadores y que tener que decirles que se tienen que arrepentir de sus pecados y que tienen que, vaya, sus vidas tienen que demostrar una verdadera conversión. Ahí es donde ya no les gusta. Y esto lo estaba meditando, bueno, lo he meditado muchas veces, pero eso precisamente lo estaba meditando ahora en la mañana y dije yo, definitivamente hablar del evangelio verdadero va a ser que te quedes sin amigos, va a ser que te quedes solo, va a ser que la gente te deje de seguir, vas a provocar, vaya, si tú eres famoso, incluso en internet, si eres un bloguero así famosillo y tú empiezas a predicar del evangelio verdadero, te vas a empezar a quedar solo. Así, literalmente te vas a empezar a quedar solo. Porque la gente solamente quiere escuchar cosas bonitas. Incluso dentro de la misma comunidad cristiana que intenta mantenerse dentro de una sana doctrina, no quiero decir obviamente que todas, pero hay, existen. Existen algunas iglesias, y vamos a decir algunas personas solamente, que intentan seguir a los nuevos predicadores reformados, a los nuevos predicadores que mantienen, aunque mantienen una sana doctrina, y aunque ellos mismos no buscan ser famosos, la misma gente los trata de idolatrar, siguiéndolos, escuchando sus mensajes y sus enseñanzas y descargándolas de internet, tratando de comprar todos sus libros, tratando de asistir a todas sus predicaciones por el mundo. O sea, son los nuevos ídolos de la comunidad cristiana en muchos sectores. Y desgraciadamente, o sea, no nos vamos a poder quitar ese tipo de personas, no nos vamos a poder quitar esa, por más que se les diga que no lo hagan, por más que se les diga que no estén idolatrando gente, va a seguir sucediendo una y otra vez. Entonces, esto demuestra muy claramente que el pecado es durísimo. El pecado, el hombre, Su idolatría es extremadamente enorme. Su orgullo, su egoísmo, su afán de buscar otros dioses, otras cosas que los halaguen, otras cosas que los hagan inflar más su orgullo y su vida de egoísmo, nunca se va a terminar. De plano, no se va a terminar. Y creo que muchas de las veces que, en lo particular, he estado hablando precisamente sobre el Evangelio, yo me he dado cuenta que ha habido una disminución, pero verdaderamente considerable, de personas que escuchaban estos podcasts o que seguían el blog. Vamos a dejarlo simplemente en el blog. Ha disminuido bastante la audiencia. Y obviamente yo lo he comentado otras veces. Es precisamente porque la gente no quiere escuchar el Evangelio. Y qué bueno, digo. Bueno, por un lado, qué malo. que es. Pues que ya no lo escuchan. Pero la verdad, por otro lado, qué bueno que se vayan. Porque es que no podría pasar otra cosa más que se fueran, la verdad. Y antes de empezar este programa, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Bueno, es que hay cosas que tengo que decir antes de empezar este programa con todo lo que hay que hablar en este día. Y quería yo comentar precisamente que hay muchas personas, o bueno, no muchas, vamos a decir varias personas que quieren hacer podcasts, que quieren hacer páginas de internet, personas cristianas, y que de verdad tienen un sincero interés por predicar y mantenerse dentro de la sana doctrina. Y a veces me mandan correos preguntándome que si, cómo le hice, que si, cómo es que hago lo que hago, o sea, me hacen muchas preguntas como tratando, y yo entiendo porque muchas veces quieren saber por dónde empezar y qué es lo que hay que empezar a hacer. Miren, si tú quieres hacer un programa, si tú quieres hacer un blog, si tú quieres hacer una página de internet, o sea, si tú eres así, incluso muy así de que, ay, yo sé hacer páginas de internet, felicidades, o sea, qué bueno que quieras hacer una página, pero yo lo he comentado varias veces, incluso las personas que están escuchando este programa y que me han escrito y me han preguntado este tipo de cosas, por lo menos yo les he comentado que tienen que entender cuál es la motivación real de por qué están haciendo las cosas. Porque si tú vas a hacer un blog, que es básicamente lo más fácil, o sea, no tienes que pagar por abrir un espacio en internet. Si tú vas a tener un blog y vas a empezar a escribir cosas, tienes que tener bien claro cuál es la intención real de por qué estás haciendo las cosas. Porque te voy a decir algo, va a pasar unos meses, y si tu blog empieza a tener muchísimas visitas y empieza a tener la suficiente cantidad de visitas diarias o a la semana como para que empieces a desviarte por mantener o intentar mantener más personas o las mismas personas, de tal manera que creas una especie de comunidad donde te siguen las personas a ti y no es realmente por la búsqueda de la palabra de Dios, y no es realmente por la búsqueda del conocimiento de Dios, y empiezas a hacer cosas que empiezan a mantener tu blog, aunque lo retaques de personas, pero dejas de predicar la palabra. Ya te desviaste. Ya perdiste el suelo, y por lo general muchos de esos blogs y esas páginas terminan como otros idolitos más a la lista de los cristianos. Y eso es precisamente lo que en Pásele Marchanta, al menos en mi blog, he intentado evitar a toda costa. Créanme, ustedes no saben lo que he intentado y lo que he tratado de hacer en mi propia vida para evitar lo más que pueda ese tipo de cosas. Si tú vas a hacer un blog, si tú vas a hacer una página, créeme que vas a estar tentado todo el tiempo a este tipo de cosas. Porque no tiene nada de malo, por un lado, que tengas mucha gente que esté escuchando. Al contrario, digo, creo que si haces un blog, pues es obviamente que lo vas a hacer precisamente porque quieres que mucha gente lo lea o escuche lo que digas, etc. Pero cuando eso se convierte en tu prioridad, ese es mi punto. Ahí es donde ya necesitas regresarte y necesitas volver a la palabra de Dios y necesitas mantener todo tu esfuerzo no enfocado en tengo que mantener 1000 visitas diarias, por poner una cifra, sino que realmente tu esfuerzo sea que tu trabajo, lo que estás haciendo, realmente bendiga al pueblo de Dios y que realmente esté basado en la palabra y que realmente tu intención no sea ser famoso. Eso es una de las cosas que a veces van a ser muy difíciles. Y más si eres de las personas que se la pasa metido en todas las redes sociales todo el tiempo, pues eso va a ser para ti muchísimo más agradable, ¿sí? El estar siendo halagado por las personas, recibiendo likes todos los días. O sea, es un arma de doble filo el tener muchas veces mucha audiencia. Porque empiezas a depender precisamente de la audiencia y no, tu vida no depende del Espíritu de Dios, sino que empiezas a depender de otras cosas. Entonces, por un lado las personas te empiezan a seguir y te empiezan a idolatrar y por otro lado tú empiezas a convertirte en tu propio Dios. Esto le puede pasar a cualquiera, pero si no mantienes los pies bien firmes en la tierra y no haces cosas que te ayuden a mantenerte así, vas a perder el suelo muy, muy rápido. Eso es ciertísimo. Si tú has tenido un blog, estoy casi seguro que te ha pasado lo que te estoy diciendo. Entonces, ten mucho cuidado con lo que intentas hacer cada vez que subas una publicación. Ten cuidado con lo que haces o con lo que intentas hacer. Y no porque ten cuidado, no lo hagas, sino simplemente mantén tu corazón siempre rendido delante de él. Todo lo que tú vayas a hacer no es un juego. Por lo menos para mí no lo es. Independientemente de que en mi caso muy particular mi blog sea personal, ¿no? Como lo he dicho muchas veces, esto no es un ministerio, no me dedico a esto, ni me pagan, ni me la paso predicando por todo el mundo, que me contraten. Ni es promoción personal, en nada en absoluto, sino que mi única intención es compartir cosas que yo mismo he estado aprendiendo y que las quiero compartir, eso es todo. Entonces, tener un blog en sí no es tanto el problema, sino que muchas veces se va a convertir en una distracción para tu vida cristiana. Y si eso pasa, te recomendaría que pongas muy claro qué es lo que vas a hacer con tu blog, con tu página, con tus podcasts. Y eso es precisamente una de las razones principales por las cuales uno, en mi caso, tardas muchas veces en producir, a veces, por ejemplo, un podcast, que a veces en lo particular me toma algunos uno o 2 meses en hacerlo, porque hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que estudiar y etcétera, etcétera. Pero lo hago a mi tiempo, lo hago cuando tengo tiempo y no lo estoy haciendo apurado porque, ay, tengo que hacerlo porque la gente me lo está pidiendo. Que dicho sea de paso, la gente sí me lo pide. Y sí se ponen a veces en un plan de, oye, ¿por qué no has hecho más podcast? Oye, ¿por qué no has hecho esto? Oye, ¿por qué haces lo otro? Oye, es quiero que hagas no sé qué, así como si le aplastara un botón y ¡tip! Salieran las cosas solas. Y la gente tiene un mal concepto de todo lo que muchas veces se hace. Por otro lado, me van a tener que disculpar, pero hay mucha gente que es muy, muy, muy desagradecida. En el sentido de, no tienen la intención de realmente, como les digo, escuchar la palabra de Dios. Y solamente intentan divertirse muchas veces con todo lo que uno hace. Y no lo hago por la intención de divertir absolutamente a nadie. El punto es que las personas simplemente quieren hacer y escuchar cosas que, bueno, les distraigan, se diviertan. Y cuando no lo haces, te dan la espalda y te empiezan a, incluso a veces hasta atacar. Y por eso es que digo que dices, qué desagradecidos. Estás haciendo Estás tratando de compartirles lo mejor. Y con lo mejor no me refiero a hacer acá la superproducción de audio, sino lo mejor es la palabra de Dios. Y lo desprecian. Y eso me hace recordar muchas veces que, bueno, pues a Jesús lo despreciaron bastante. Así que lo que a mí me puedan hacer por internet, o que si a alguien no le gusta, o que si ya, ya no te voy a escuchar, pues dices, bueno. O sea, no me siento el mártir porque, ay, me atacan en internet. Es más, yo lo he dicho muchas veces. A mí no me gusta andar leyendo todos esos blogueros que andan por allí, que andan diciendo que, ay, me atacaron, me cerraron mi Facebook. Otras personas que, ay, me dejaron unos correos electrónicos anónimos y me dijeron que quién sabe qué, puras tarugadas y puras tonteras. Entonces, y ya se sienten los mártires de Jesucristo. Entonces, yo en lo particular no me siento ni mártir ni nada de eso. Simplemente digo, y qué mala onda que no les interesa escuchar la palabra de Dios. Eso es lo mejor que les puedes ofrecer y lo rechazan porque se quieren quedar con las migajas. Pero bueno, hay personas que les gusta comer cáscaras y hay otros que les gusta comer carne de verdad, ¿no? La fruta en sí. Pero bueno, cada quien sabrá lo que hace. Bueno, ya me desahogué. Era lo que les tenía que decir ahorita empezando el programa. Disculpen que lo haga, pero pues de repente hay cosas que hay que aclararlas y hay que decirlas así como van. Pero bueno, este programa, este penúltimo programa de Marchanta Radio, vamos a estar hablando sobre la segunda parte de la conversión. La semana pasada hablamos sobre la fe. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar precisamente sobre un tema que es el arrepentimiento. Ah, porque miren, ustedes, el arrepentimiento es un tema que son de esos temas que desgraciadamente pocas veces los vas a escuchar en pseudo predicadores cristianos como Joel Osteen o Benny Hinn, no sé. Bueno, todos los imprescindibles que ustedes me quieran mencionar. Es rarísimo que alguien predique de esta forma. Mi intención con este programa en este día es para simplemente aclarar que tanto la conversión, perdón, tanto la fe como el arrepentimiento van juntos, como ya lo comenté el programa anterior, y es parte de la conversión. O sea, no los puedes separar. Y vamos a ver algunos versículos bíblicos que demuestran precisamente esto y vamos a aclarar algunas otras cosas que tienen que ver precisamente con el asunto de que, no, es que la persona nomás tiene que tener fe para ser salva. Bueno, vamos a ver si realmente nomás es eso o si se involucra alguna otra cosa. Sí, vamos a tener también algunas citas de algunos predicadores que hablan precisamente del arrepentimiento, de la conversión, para que tú tengas un conocimiento un poquito más amplio, escuches otras voces que hablan precisamente sobre este tema. Y cómo es importante el tema del arrepentimiento, porque de verdad es algo que no se habla y no se dice muchas veces desde los púlpitos, pero hay que hacerlo. Si tú eres de los que predican un evangelio así todo chafa, light, este programa te va a golpear durísimo. Porque si tú no predicas del pecado y si tú no predicas del arrepentimiento, difícilmente va a haber un verdadero fruto en las personas a las que tú les dices que predicas el evangelio. ¿Ok? Y miren, tengo aquí unos. Pues, ¿qué serán? Unas. Tengo tres ejemplos de pseudo conversiones. La semana pasada estuvimos leyendo algunas conversiones falsas y bueno, ustedes ya como Yuri y todos esos cantantes. Bueno, hoy en día como que hay más cantantes que les da por acercarse a Cristo. Y yo no sé a cuál, o sea, no sé a cuál Cristo les da ganas de acercarse, porque definitivamente tú los ves y dices, bueno, a lo mejor era otro Cristo que no pues, que no conozco, porque definitivamente el de la Biblia no lo es. Tal es el caso de la famosísima cantante cristiana Jessie Velázquez. Miren, me mandaron una, Poli me mandó una, varios ejemplos, y esta es una nota pues que ya tiene bastante, de hace 10 años, ¿sí? Pero no importa. Quiero que ustedes lean, porque de hecho su vida no ha cambiado, así que digas, uy, cuánto ha cambiado su vida cristiana. La nota dice, Jessie Velázquez, y ella, y la citan, llevo la palabra a lugares donde el evangelista no puede llegar. Ay, así. O sea, ella llega donde los evangelistas no pueden. Tal vez deberíamos enviar a Jessie Velázquez a China, por ejemplo. Porque, pues, o sea, la verdad ahí no está muy fácil de predicar el evangelio. O a países musulmanes, ¿qué les parece? A lo mejor Jessie Velázquez estaría dispuesta a llevar su palabra, ¿no? Porque no sé si es la palabra de Dios, ahorita van a ver. Dice Jessie Velázquez. Bueno, más bien dice la nota. Jessie Velázquez, indudablemente convertida en un ícono en la industria de la música cristiana y no cristiana en América Latina. Eso es lo que dice la nota. Que por cierto es una página que, bueno, ya no sabes qué pensar. Se llama cristianos.com. Dice sobre Jessie Velázquez que reveló detalles de su vida familiar, su personalidad, sus sueños y el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida. ¿Qué más dice por aquí? Expresó que como cualquier otra persona le gustaría tener una vida normal, casarse y tener hijos. Bueno, a estas alturas ya lo cumplió. De hecho, se divorció, creo, y se volvió a casar. Pero bueno, fíjense bien, dice, a la pregunta de si está en la voluntad de Dios con la labor que viene desempeñando, respondió. Y esto es lo que dice Jessie Velázquez, la cristiana evangélica que lleva su música a lugares donde los evangelistas no pueden. Quiero y puedo decir que donde está Dios, está Jessie Velázquez. Él es mi amigo. Él es la razón por la que estoy aquí. Fue para mí un regalo poder cantar en español y visitar países como Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Centroamérica y otros. Creo que grabar en español fue muy bonito, porque fue un regalo para mis abuelitos. Ay, mira. Y la segunda es que me gustaría un día tener una vida normal, casarme y tener hijos. Y dice, creo que es necesario y todos saben que pueden alcanzar sus sueños y fue un sueño para mí cantar y llegar al público con mi arte, con mis mensajes de inspiración y esperanza. Dice, podemos llegar a nuestros sueños si es la manera que Dios tiene para nuestras vidas, pues es posible. O sea, lo que Jessie Velázquez, bueno, no es que no les tengo que explicar mucho, pero Jessie Velázquez lo que básicamente lo que está diciendo obviamente es que Dios quiere cumplir tus sueños. ¿Así? ¿Ah? Quiere cumplir tus sueños. Si tú tienes un sueño, Dios te lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le pasó a Jessie Velázquez. Ella soñó que quería ser cantante y ¿qué crees? Pues que Dios se lo concedió. Ella quería cantar en español y lo logró para hacer un CD para sus abuelitos, que tanto ama Jessie Velázquez. Y no solo eso, sino que el sueño de Dios la llevó a Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Centroamérica y otros lugares. ¿Qué tal? Yo creo que a lo mejor se me hace que ya la estoy pensando muy bien. Yo creo que sí quiero ser cristiano, para que Dios cumpla mis sueños, como a Jessie Velázquez. O sea, si tú quieres viajar, solamente deséalo y pídele a Dios que, pues que te cumpla tus sueños, ¿no? Porque pues, eso es lo que dice Jessie Velázquez. Fíjense lo que dice. Perdón. Quiero inspirarle a ellos. Necesitamos llegar al mundo. Eso es lo que dice ella. Necesitamos llegar al mundo secular porque ellos necesitan a Dios. Los cristianos saben quién es Dios, bueno, según ella. Pero la gente secular no sabe quién es. Dice, ¿se imaginan este mundo sin Jesucristo? En este mundo tenemos muchos corazones fuertes y creo que las canciones y sus canciones son las de ¿Cómo se cura una herida? Bendito amor. Y la canción El dueño de mi corazón son canciones entonadas para los jóvenes. Es muy difícil en este mundo ser joven, porque las películas, la música y todo esto, necesitamos saber que hay inspiración, hay esperanza después de un corazón roto, porque es normal. Aunque soy cristiana, todavía tengo corazón. Necesitamos esperanzas para este corazón roto. Claro que, bueno. Si tú lees las letras de estas canciones y de la canción que tú quieras acerca de, bueno, según ella, de Dios, pues están bien chafas. Esa es la verdad, están bien, quién sabe. No sé qué está pensando cuando hace sus canciones. No sé si las hace ella o qué. Pero bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, ella tiene la idea. Fíjense, ella dice lo que es cristiano, o para su mente lo que es ser cristiano. La razón por la que somos cristianos, dice ella, es porque somos necesarios en este mundo, porque necesitamos llegar al público con la palabra de Dios, con el mensaje de Dios, y creo que cada persona puede hacer eso. Es muy confortable vivir en nuestros lugares, en nuestros mundos cristianos. Es muy fácil vivir en el mundo secular y estar como única imagen de Dios allá. Creo que podemos, solo necesitamos hacerlo. O sea, ella se cree una única imagen de Dios ahí en el mundo. Y ya la muchacha empieza a hablar de algunas cosillas ahí que la verdad no tiene mucho caso. Pero dice, la razón por la cual la gente secular escucha, fíjense bien, la razón por la cual la gente secular escucha mis canciones es porque no soy una predicadora. No soy religiosa. No soy ni lo seré. Porque la religión no puede salvar su alma. No debiéramos empujar a través de la boca de las personas la forma en que nosotros creemos. Tenemos que amarles, ay, como Yuri, y llevarles al reino de los cielos. Sabemos que la vida no es fácil en este mundo y no es el lugar más fácil donde podamos vivir. Pero con el amor de Dios y con la esperanza de Dios se hacen los días mucho más fáciles. Ese es el punto que quiero compartir con la gente secular. En el mundo de la música, no soy tonta, dice. No todo el mundo que me va a escuchar, que va a escuchar una canción mía o conocer mi música, automáticamente se va a deslumbrar, dice. Lo que sí sé es que como creyente debemos plantar la semilla, ese es mi propósito. Creo que como no he tratado de predicar a la gente simplemente dejando que ellos puedan ver mi testimonio a través de mi fe, a través de mi vida, entonces si tú oyes la música y si tú puedes ser una buena costurera, dice, si tú oyes la música, cantas, y si tú puedes ser una buena costurera, una buena diseñadora de moda, simplemente sé la mejor diseñadora. Ay. Solamente quiero y puedo decir que donde está Dios está Jazzy Velázquez. Él es mi amigo, él es la razón por la que estoy aquí. Él, fíjense bien, él es la razón por la cual he estado en algunos espectáculos como Sábado Gigante. Ay, no, perdón, pero es que ya la perdimos a esta pobre. Dice, gracias a él he estado en programas como Sábado Gigante, el show de Cristina, los premios Billboard. Es la razón por la que estoy aquí enfrente de ustedes ahora. Dios y yo somos chéveres. O sea, Jesucristo es la razón por la cual Jazzy Velázquez ha podido estar en programas como Sábado Gigante. Así. Para eso te sirve Jesús, para estar en con Cristina, para estar en los premios Billboard. Jesús es la razón, o Dios es la razón, porque eso es lo que ella está diciendo. Ahora, no prediques, ese es su tema, no prediques, simplemente sé la mejor. Si eres costurera, diseñadora, si vendes periódicos, tacos en la esquina, sé el mejor, sé la mejor. Y la gente así va a decir, ay, mira qué cristiano. Ahora, ¿tiene algo de verdad? Sí, pero no es cierto que así nomás porque, ay, ya eres la mejor, ya todo mundo se va a convertir a Cristo y todo lo que ella cree. O sea, ni el caso, ni el caso. Y bueno, es así como ella, así están muchos otros artistas como los que comenté la semana pasada. Y bueno, miren, hay otro artista muy, bueno, a lo mejor no es muy conocido para algunos o algunas, pero si eres así medio rocker, sabrás quién es Dave Mustaine. Dave Mustaine. Dave Mustaine es el vocalista de Megadeth, que desde hace algunos años él ha confesado su cristianismo. Sí, bueno, dice que él es seguidor de Jesús. Yo, en lo particular, yo he leído varios artículos de él donde él ha dicho abiertamente que es cristiano. Y bueno, dice la página elcomercio.p, el vocalista de Megadeth se confiesa. El cristianismo me salvó, dice Dave Mustaine. El líder de la banda de metal, Dave Mustaine, reconoció que de joven era muy malo y que a través de su conversión a la religión cristiana es inmensa la diferencia con lo que era antes. O sea, ya no es tan malo. Dave Mustaine, el líder de Megadeth, una de las bandas ícono del metal, o del speed metal, o thrash, como le quieran llamar, no solo es conocido por su destreza en la guitarra, sino por su salida de otra de las bandas grandes del heavy metal. Obviamente estamos hablando de Metallica. Su expulsión, bueno, ahí relata que fue por problemas de alcohol y que pues, estaba peleando cada rato con el otro vocalista de Metallica, James Hetfield, etcétera, etcétera. Y dice, Mustaine ya se había arrepentido antes de su comportamiento cuando en el documental Some Kind of Monster de Metallica le dijo a Lars Ulrich entre lágrimas que le hubiese gustado que le den una segunda oportunidad en vez de simplemente echarlo de la banda. Dice, pero esta vez el líder de Megadeth fue más allá y confesó que la razón primordial de su cambio de actitud fue que se convirtió al cristianismo. Una vez que cambié mi estilo de vida, pensé, o sea, esto dijo Dave Mustaine, si alguien necesitaba convertirse al cristiano, en cristiano, era yo, porque era muy malo, dijo. Realmente estoy disfrutando el descubrirme a mí mismo. O sea, yo pensé que le interesaba conocer a Cristo, pero no. Él dice que ha disfrutado mucho el descubrirse a sí mismo. Bueno, no sé qué es lo que me depara el futuro, dijo, pero es inmensa la diferencia con lo que era. Pues, qué raro, porque pues cualquier cristiano que lee la Biblia pues sabe cuál es su futuro. Pero bueno, Dave Mustaine, al parecer, no lo sabe. Y bueno, miren, si tú eres ex metalero, así que, ay, yo escuchaba metal satánico, no sé cómo le quieras decir, del mundo, pues. Y obviamente sabes quién es Dave Mustaine. Déjame decirte que si tú eres de los que, no, es que sí se hizo cristiano, a mí me consta, vive a un lado de mi casa. Mira, yo he leído últimamente artículos y algunas cosas de Dave Mustaine, y no porque lo ande siguiendo, sino porque, pues, obviamente, pues, leo mucho. Y obviamente no soy ningún ignorante en muchas cosas. Dave Mustaine, obviamente, ha declarado, aunque él diga que es cristiano, tiene, les voy a decir algo, para todos los fans de Dave Mustaine y de Megadeth, ya, bájenle, cálmense. O sea, Dave Mustaine no es cristiano. Y no porque yo acá lo esté diciendo solamente y no lo estoy decretando en su vida, sino porque él abiertamente, en sus propias declaraciones, ha dicho que se la pasa antreando muchas veces. Él dice que ya no toma. Bueno, no sé si sea cierto, no me importa. El punto es que su vida sigue siendo igual. Ha estado divirtiéndose con otras mujeres. ¡Ay, qué cristiano es Dave Mustaine! Son cosas que yo he leído de páginas directamente, precisamente de páginas de metal, precisamente de páginas de noticias, donde abiertamente él declara este tipo de cosas. Y créanme, créanme de verdad, que, o sea, no ha cambiado. Pudo haber cambiado de una manera así medio moral en algunas cosas. Hay muchas personas que dejan el alcoholismo y eso no te hace cristiano. Hay muchas otras personas que dejan las drogas y eso no los hace cristianos, ni salvos, ni nada de eso. Y lo que tienen muchos de estos artistas, casi la mayoría, es precisamente que son cristianos en su propia definición de cristiano. O sea, ellos no pertenecen a una comunidad cristiana, a una iglesia local, ellos no pertenecen absolutamente a nada. ¿Por qué? Porque ellos son ley para sí mismos. Esa es la verdad. Entonces, no tienen ninguna relación real con Jesucristo. No, realmente no han nacido de nuevo. No muestran un verdadero fruto de arrepentimiento. Que tú lo puedes ver en la palabra de Dios, lo que es realmente ser un cristiano. Y lo comparas con su vida y te das cuenta que no es cierto. Entonces, no trates de defender a Dave Mustaine diciendo que es cristiano porque ya no toma o porque ya le pidió perdón a Lars Ulrich y ahí a James Hetfield y todos esos. O sea, no es porque, ay, ya le pidió perdón a todo el mundo. Ay, mira, ya es cristiano. Porque muchas veces eso lo hace el mundo, montones y montones de veces. Entonces tienes que estar bien consciente de lo que la palabra de Dios enseña acerca de un verdadero arrepentimiento. ¿Ok? Ya, dejen de estar defendiendo a este compa. Hay otra página en noticiacristiana.com de hace. Esta también es un poco vieja, desde hace 6 años. Y bueno, ¿quién no ha escuchado? Bueno, si tú andas en el mundillo acá del rock, ¿quién no ha escuchado a Alice Cooper? Alice Cooper, para los que no saben quién es Alice Cooper, pues búsquenlo en Google. No es mujer, digo por lo de Alice, o sea, es un señor, Alice Cooper. Dice, la página de Noticia Cristiana, son de esas notitas cristianas que te dejan pensando, porque no sabes si las publican, porque realmente ellos, los de la página, creen que es cristiano, o porque, nomás porque, pues dijo que es cristiano y pues vamos a subir la noticia, no sé. Pero dice, Alice Cooper, un rockero cristiano. Alice Cooper, considerado como uno de los íconos representativos e influyentes del mundo del rock and roll, ahora testifica del poder de Dios. Fíjense, la estrella del rock, Alice Cooper, quien conmocionó al mundo en los años 70 con su música satánica, llena de alcohol y en la que se exponía en sus letras temas escandalosos que iban desde asesinatos hasta la necrofilia. Sigue dando de qué hablar, pues es un cristiano de convicciones muy sólidas. Y obviamente empieza a hablar de que igual que Dave Mustaine, que pues se salió, ya dejó el alcohol y que quién sabe qué tanto. Y dice, Cooper es considerado como uno de los modelos a seguir por los rockeros del mundo actual junto a Marilyn Manson. Y aunque Cooper no critica a Manson por su representación teatral en sus conciertos, sí habla de su posición anticristiana. Y dice, creo que su álbum Anticristo Superestrella fue dirigida directamente a mí. Y a mi fe que profeso, dijo. Me parece que Marilyn tuvo una mala experiencia con el cristianismo cuando era joven y este es el motivo de su anticristianismo. Y empieza a decir que dice, la conversión de Cooper es más bien un retorno a la fe en lugar de encontrar la fe, pues en sus palabras indica que Siempre tuve la convicción en mi vida de que Dios existía, Jesucristo existía y que el diablo también existía. Dice, no se puede creer en Dios sin creer en el diablo. Ay, mira qué revelación. Siempre le digo a los integrantes de las bandas de rock que lo más peligroso que se puede hacer es creer en el concepto del diablo o en el concepto de Dios. Si tú crees que todo esto es solo una mitología, eres un blanco preferido, pues crees justamente lo que Satanás quiere que se crea de él, que es un mito. Sin embargo, él no es un mito. Estoy totalmente convencido de ello. Más que nadie en el mundo, estoy realmente convencido de ello. Bien. Las bandas más pesadas así de... No sé cuáles son las más así satánicas, pero... Vamos a dejarlo en los que tocan así black metal. Así de que dice yo soy satánico. O sea, ellos claro que creen que existe el diablo. O sea, es como... No sé. O sea, no sé a qué bandas de rock se refiere. Pero un verdadero satánico claro que cree en el diablo. Y claro que... Pues... Cree que hay un Dios. O sea, y pero eso no te hace cristiano. O sea, el que tú le digas a las personas, no, no, no, no, no, tienes que creer que el diablo existe y que Dios existe. Así como, ay, mira qué testimonio está dando Alice Cooper. Uy, o sea, no, no, no, ya se ganó el cielo. Claro que no, claro que no. Pero bueno, ay. Dice, no soy un buen cristiano. Nadie es un buen cristiano, dice Alice Cooper. Esto no es lo que importa. Ser cristiano no significa que debamos ser buenos. Significa que tenemos un camino muy duro por el cual debemos seguir. Y bueno, se pasa ahí haciendo sus otros comentarios que, bueno, según él, o sea, la onda aquí es de que él dice que es cristiano. Hay muchos que dicen que no es cristiano y es precisamente lo que él a veces critica. Que muchas personas dicen que no es. O sea, que él sale con que sí es cristiano, pero pues la verdad no se le nota. Y él defiende pues su cristianismo a su modo. De nuevo se los digo, es igual que Dave Mustaine, es igual que Yuri, es igual que la Jesse Velázquez. Es igual que muchos otros donde ellos son ley para sí mismos. Ellos son cristianos por su propia definición de lo que es ser cristiano. ¿Ok? Y ya con eso, no eres cristiano, no seas payaso. O sea... No le hagas al cuento de que no, no, no, sí, pero a lo mejor sí es. No lo es, no lo es. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? O sea, como dice el dicho, ¿para qué le vamos a pedir piedras al olmo? O sea, de plano ya, si tú, no, no agarras la onda. Bueno, más bien, si no has agarrado la onda, vas a tener que quedarte en este programa porque en la segunda parte vamos a hablar sobre precisamente si realmente, si de verdad. Alguien como estas personas que dicen ser cristianas lo son. Por el momento vamos a ir a precisamente a una pequeña pausa y regresamos a Marchanta Radio. Recuerda que esta es la transmisión penúltima de Marchanta Radio de la primera temporada. Así que no te vayas porque todavía falta lo mejor de lo mejor. Solo Marchanta Radio. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. esperanzas tendrános que esperar en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallarás. Grande sobre los cielos, nuestro evangelism as a plot to control at the command of some antiquated prophet scroll, trying to impose a religious view. But it's only narrow-minded to think a subjective opinion's true. But God's word is objective, true fact. Creation plus the evidence proves that. We can't evangelize them, barrage them, but can't magnetize them. It's the Holy Spirit's work to draw and revive them. We gotta speak clear, the evangel. Sometimes we miss the mark. Family, beware these examples. It's good to give a testimony and tell of its benefits, but it's just a story if the gospel ain't preeminent. Matter of fact, all you'll get is a typical good-for-you response and a pat on the back. So it's all good to tell people never would have made it. Just make sure the claims of the gospel's communicated. Be conscious of these little distractions. Others confuse the gospel for social and political action. If it stops with helping at soup kitchens and political involvement, it's not the true mission. True mission. Apologetics is great, but evangelism is not rebutting objections. Defending the faith can prove a useful component of evangelism if it moves them to the atonement. We're my laborers, cause the field is ripe. He's the savior, don't conceal the light. Go and preach the gospel everywhere. Yeah. We're my laborers, cause the field is ripe. He's the savior, don't conceal the light. evangelism are rare. Most believers are so scared that they won't share or don't care. Time is short, gotta work while it's day. We can't afford to waste a second. Change our direction, labor for the faith. Biblical evangelism is this: warning men of their sin, the judgment, what God did to relent and save sinners through the atonement of him that was sent. Through saving faith in the Son, directed men to repent. We shouldn't evangelize to be right or win an argument, but out of an obedient life. To the God who sent Yeshua, the Messiah, the light. To the lost, he went compassion on the fields that are ripe. It's time to harvest it. Think of how the Lord was moved. Seeing the multitude, sheep without a shepherd, they were lost and confused. We should evangelize out of a love for the lost. Make them see the need for salvation and run to the cross. It's not a one-time commitment, emotional sentiment. Here's three important facets that we need to hit them with. People that wanna know him aren't gonna forsake everything that stands in front of the Lord, cause it's costly. He paid the price now, don't come to him falsely. Lay your life down, it's urgent, you've heard it. So turn and be purchased, it's worth it. A privilege to serve him and worship. We're my laborers, cause the field is right. He's the savior, don't conceal the light. Go and preach the gospel everywhere. Desde el apocalíptico desierto de Baja California, estás escuchando Marchanta Radio. Así es, desde el apocalíptico desierto de Baja California, esto es Marchanta Radio. Y bueno, vamos a continuar con lo que nos importa. En esta tarde que es sábado 27 de octubre de 2012. Gracias a Dios es sábado y gracias a Dios la primera temporada de Marchanta Radio está llegando a su fin. Aunque no lo crean, me da gusto. Y me da gusto no porque ya no quiera hacer nada, sino porque pues también hay que recapitular todo lo que se está haciendo, descansar y regresar con más fuerzas para seguir en esto que es Marchanta Radio, la segunda temporada. Y obviamente si Dios lo permite y en su soberana voluntad y designio saber qué sucede, pero por lo pronto seguiremos trabajando para que la segunda temporada de Marchanta Radio se dé. Eso es un hecho y no vamos a desistir. Ok, miren, vamos a entrar de lleno precisamente al asunto que tiene que ver, o la segunda parte de lo que estábamos viendo la semana pasada en cuanto a la conversión, y vimos que tenía que ver con dos partes. Por un lado está la fe, que es lo que vimos, y por otro lado es el arrepentimiento, que es lo que vamos a ver ahora, pero resulta que el arrepentimiento y la fe van de la mano. Entonces no los podemos separar, no podemos decir que una sí sucede y la otra no. O sea, tienen que pasar las dos forzosamente, si realmente hay una conversión. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es un verdadero duelo por el pecado, la renuncia a ello y un sincero compromiso de abandonarlo y caminar en obediencia a Cristo. Esto quiere decir que el arrepentimiento puede ocurrir en un momento específico, pero no es equivalente a una demostración de cambio en el patrón de vida de la persona. ¿Por qué? Pues porque el arrepentimiento es una comprensión, ¿sí?, de que el pecado está mal, una aceptación de lo que enseña la Biblia sobre el pecado, o sea, un lamento por el pecado y un aborrecimiento del mismo. Incluye también una decisión personal de alejarse del pecado y abandonarlo para ir hacia una vida de obediencia a Cristo. Si alguien se arrepiente de verdad, entonces resultará en una vida cambiada. El arrepentimiento es algo que ocurre en el corazón e involucra a toda la persona en decidir apartarse del pecado. Por otro lado, es importante decir que el simple duelo por el pecado o incluso un profundo remordimiento por nuestras acciones no lo hace un verdadero arrepentimiento a menos que esté acompañado por una sincera decisión de abandonar el pecado contra Dios. Pablo predicó sobre el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dijo Pablo en Hechos 20:21. También se gozó por los corintios, no porque hayáis, dice Pablo, sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ok? Esto está, para los que lo quieran leer, eso es 2 Corintios 7, versículos del 9 al 10. Una tristeza mundana puede incluir una gran tristeza por las acciones cometidas, ¿sí? Incluso una gran arrepentimiento porque antes eras alcohólico y tomabas mucho y ya no lo quieres hacer, como Dave Mustaine y como Alice Cooper. Y probablemente temor del castigo, pero no una genuina renuncia del pecado o compromiso de abandonarlo. ¿Qué tal? Hebreos 12:17 nos dice que, por ejemplo, Esaú lloró por las consecuencias de sus acciones, pero no se arrepintió. Órale. La Biblia deja muy claro que el arrepentimiento y la fe son dos aspectos diferentes de un mismo acto de venir a Cristo para salvación. Es lo que les decía, o sea, no las puedes separar, no puede venir una y la otra no existir, o sea, no puede haber fe y no haber arrepentimiento, ni puede haber arrepentimiento y no tener fe. Cuando nos volvemos a Cristo para salvación de nuestros pecados, estamos al mismo tiempo alejándonos del pecado que estamos pidiéndole a Cristo que nos salve. Por lo que es imposible, según el Nuevo Testamento, que alguien diga tener fe sin existir arrepentimiento. El autor de Hebreos incluye como los primeros dos elementos en una lista de doctrinas básicas al arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios. ¿Se fijan? Esto está en Hebreos 6:1. Algunas veces, solo la fe es mencionada como lo único necesario para venir a Cristo para salvación. Por ejemplo, Juan 3:16, Hechos 16:31, Romanos 10:9, Efesios 2 del 8 al 9. Estos son versículos muy conocidos y por lo general son enfatizados y, bueno, se enfatizan mucho a la hora de cuando tratamos de explicar el evangelio a otros, ¿no? Pero no nos damos cuenta que también hay otros muchos versículos o pasajes donde se menciona solo el arrepentimiento. O sea, está la otra parte. Por lo que debemos asumir que el verdadero arrepentimiento está acompañado de fe en Cristo para perdón de pecados. Y esto es precisamente lo que a cada rato sucede en muchísimas iglesias. O sea, no hay una verdadera intención o ganas, o no sé cómo decirlo, en las personas de predicar el evangelio como es. Porque muchas personas empiezan a enfatizar, incluso me atrevo a decir, hay personas bien intencionadas, o sea, que de verdad tienen una intención genuina de compartir el Evangelio, no de torcerlo, pero en su misma ignorancia de la palabra de Dios, solamente predican sobre el amor de Dios. Y muchas veces incluso predican sobre solamente tener fe. Y claro que hay que tener fe. Y los versículos que usan como referencia, como los que les acabo de citar rápidamente, que de Juan 3:16, Hechos 16:31, Romanos 10:9 y Efesios 2 del 8 al 9, o sea, hablan precisamente de la fe. Pero, y ok, o sea, no estamos diciendo que están mal los versículos, el que está mal es la persona que los está diciendo, en el sentido de que no está teniendo una comprensión más amplia o completa de lo que requiere una verdadera conversión. Cuando tú enfatizas solamente sobre un solo aspecto, en este caso de la fe, pareciera que la persona no necesita arrepentirse. Y aunque no lo crean, esta es precisamente una de las... ha sido objeto de debate de muchísimos teólogos, unos que argumentan que solamente hay que tener fe, pero no hay necesidad de arrepentirse de pecados. Créanlo, créanlo que lo que les estoy diciendo es verdad. O sea, hay de este tipo de cosas. Y se genera un chorro de controversia por algo que es muy claro en la palabra de Dios. Y dices tú, no puede ser posible que la persona no se tenga que arrepentir de sus pecados para ser salvo. O ese es el gran punto, ¿no? Porque muchos enfatizan, es que solamente se necesita fe. Y pues sí, o sea, nadie está negando que se necesite fe, pero la Biblia también habla que se tiene que arrepentir. Y este es precisamente mi punto también. Y es el punto de muchas otras personas, de que se tiene que arrepentir de sus pecados y que tiene que haber un verdadero, si hay una verdadera conversión, tiene que arrepentirse de sus pecados, alejarse de todo eso. Pero bueno. ¿Qué les estaba diciendo? Cuando Jesús, por ejemplo, estaba por ascender al cielo, él le dijo a los discípulos: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Esto está en Lucas 24, del 46 al 47. La fe salvadora está implícita en la frase perdón de pecados, en esta frase de Jesús, aunque no es mencionada directamente. O sea, Jesús dijo, y que se predicase en su nombre arrepentimiento. Ok, ahí está arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Ahí está implícito en el perdón de pecados la fe salvadora. Porque solamente Jesús podía perdonar los pecados. Y era por fe. Entonces, de esa manera está implícita. Entonces, si se fijan, no las podemos separar, no es un asunto que, bueno, pues aquí, nomás hasta aquí, nomás tienes que tener fe y ya eres salvo. No, tienes que arrepentirte. Y de nuevo les digo, o sea, es algo que Jesús mismo enseñó. Podemos ver algo similar incluso en la predicación de Pedro en Pentecostés. La gente preguntó: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, ¿ven? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, del 37 al 38. Más adelante, cuando los apóstoles estaban siendo acusados ante, ya saben, el Sanedrín, Pedro dijo de Cristo: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Ahora, fíjense, Pablo, el apóstol Pablo, dijo ante estos filósofos griegos, cuando estaba ante ellos, les dijo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ok? Este es uno de esos versículos donde hace énfasis. O sea, hay otros versículos que se hace énfasis en, o que solamente se menciona tener fe. Bueno, este es uno de estos versículos donde se menciona y se hace énfasis en arrepentirse. Entonces, la pregunta surge y decimos, pues entonces, ¿a cuál le hacemos caso? O hay que tener fe, o hay que arrepentirse de los pecados. La respuesta es, tienes que hacer las dos cosas. O sea, no puede existir una sin la otra. Y como les dije en el programa anterior, no vamos a discutir que si hay cuál es primero y cuál viene después. Como les dije, hay debates, pero así enormes, por ver cuál es primero, la fe o el arrepentimiento. No importa. El punto es que ambas cosas tienen que existir. Y no puede estar una sin la otra. Si va a haber una verdadera conversión, tienen que estar presentes fe y arrepentimiento. O arrepentimiento y fe. Por otro lado, vemos a Jesús que siempre requería de las personas que se apartaran de su pecado antes de seguirlo. O sea, de nuevo, arrepentimiento. ¿Ok? Por ejemplo, ya fuera que se lo dijera al joven rico que se olvidara de sus posesiones, ¿se acuerdan? Antes de que lo siguiera. Lo vemos ahí en Lucas 18 al 30. O por ejemplo, declarando salvación en Zaqueo, se me está olvidando el nombre, porque había dado la mitad de sus bienes a los pobres y pagó cuatro veces a quienes había robado. Esto también lo vemos ahí en Lucas 19 del 1 al 10. O pidiendo a la mujer que llamara a su marido, ¿se acuerdan? Ahí a un lado del pozo. Juan 4:16. Obviamente, la mujer estaba con otro hombre que no, obviamente no era su marido. O por ejemplo, Jesús también reprendiendo la incredulidad rabínica de Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Que lo estuvimos mencionando varias veces en los primeros programas. Y su orgullo en su propia sabiduría. Porque él era, pues, ahí fariseo, ¿no? Esto está en Juan 3 del 1 al 21. O sea, Jesús siempre ponía así el dedo en ese pecado que más influía en sus vidas. Y siempre va a poner y a señalar ese pecado que más influye en tu vida. Ahora, no solamente en ese, sino en todos tus pecados. Para que te arrepientas. Al darnos cuenta de que la fe que salva debe estar acompañada por un genuino arrepentimiento del pecado, nos ayudará a entender por qué mucho de lo que se predica como evangelio tiene resultados nefastos y o inadecuados. Y ustedes lo pueden ver en montones de predicaciones. Miren, si ustedes se meten nomás a YouTube o YouTube, como le digan, al Tuyub, se pueden meter y van a escuchar cantidad de predicaciones. Unas son muy buenas, muy muy buenas. Otras dices, este de cuál fumó. Porque todo lo que empiezan a hablar y lo que empiezan a decir es una basura. Incluso otros, como les acabo de decir, que no son en sí malos en el sentido de que su intención no es doble, sino que realmente tienen un genuino y una verdadera intención por predicar el evangelio. Pero les falta un entendimiento claro del evangelio y solamente predican una parte, ¿ok? Muchas de esas personas, cuando intentas corregirles en su error, muchos de ellos lo aceptarán y te dirán, es verdad, sí, cierto, sabes, me estoy equivocando en todo esto, y corrigen. Y pues, de verdad, gracias a Dios, porque corrigen. Pero muchos otros dicen, tú a mí no me vas a enseñar, tú a mí no me vas a decir cómo tengo que hacer las cosas, no me vas a de mí, no, o sea, mi ministerio, que tiene años, no me lo vas a venir a tumbar con tus comentarios. Y bueno, ahí empiezan como decimos aquí en México, a sacar el cobre. Se empieza uno a dar cuenta de lo que hay realmente adentro de esas personas en su corazón. Miren, les voy a leer unas citas de unos predicadores para que entendamos, ¿no? Ahora sí que por boca de ellos, un poquito más sobre este asunto del arrepentimiento que es necesario en la conversión. Por ejemplo, Paul Washer dice: quiero decirte algo. Lee las escrituras y deja de compararte con otros que se dicen cristianos. Compárate a ti mismo con las escrituras. Ella te manda a examinarte a ti mismo y ver si estás o no en la fe. Muchos se creen salvos porque un evangelista los llamó al frente y les hizo repetir una oración y los declaró salvos. Él hizo eso solo para presumir cuántos pasaron al frente en su último avivamiento. Lee la palabra de Dios y comienza a hacerte preguntas. Examínate a ti mismo a ver si eres salvo. Palabras duras de Paul Washer. Charles Spurgeon dijo: cuando la palabra de Dios convierte a un pecador en un hombre santo, le quita la desesperación, pero no le quita el arrepentimiento. Esto está mortal. Ahí les va otra vez. Cuando la palabra de Dios convierte a un pecador en un hombre santo, le quita la desesperación. ¿Y sí? Dice, pero no le quita el arrepentimiento. En el sentido de que se tiene que arrepentir. Y toda tu vida vas a estar arrepentido. O te vas a arrepentir también de tus otros pecados. Eso Dios no te lo va a quitar. Otras citas, por ejemplo, George Whitefield o Whitefield dice: pero entonces, a pesar de que todos deseamos ir al cielo cuando muramos, aún si juzgamos las vidas de las personas y nuestro Señor dice, por los frutos los conoceréis, me temo que encontraremos que miles y diez miles que esperan ir a ese bendecido lugar después de la muerte, no están ahora en la vía ahí mientras vivan. A pesar de que nos llamemos cristianos y consideraríamos una afrenta que alguien dude de si somos cristianos o no, sin embargo, hay gran cantidad que llevan el nombre de Cristo, que sin embargo no saben lo que es el verdadero cristianismo. Por lo tanto, si se le pregunta a muchos en qué basan sus esperanzas del cielo o de ir al cielo, les dirán que ellos pertenecen a esto o a aquello o a la denominación tal. Y parte de los cristianos en los que el cristianismo se encuentra tristemente pues dividido. Si te preguntan o si le preguntan a otros en qué fundan sus esperanzas pues para ir al cielo, les dirán que ellos han sido bautizados, que sus padres y madres los presentaron al Señor Jesucristo en su infancia, y sin embargo, en lugar de luchar bajo el estandarte de Cristo, han luchado en su contra, casi desde que fueron bautizados, pero porque han sido admitidos a la iglesia y sus nombres están en un libro de registros de la parroquia, entonces ellos nos hacen creer que sus nombres también están escritos en el libro de la vida. El Señor Jesucristo, sigue diciendo George Whitefield, sabía esto muy, muy, muy bien. Él sabía que qué tan desesperadamente y perverso y engañoso es el corazón de los hombres. Él sabía cómo muchos irían al infierno aún por las puertas del cielo. Fíjense nomás. Cómo muchos subirían hasta la puerta y llegarían tan cerca como para tocar la puerta y luego serían desechados con un «en verdad no os conozco». El Señor entonces nos dice llanamente qué tan grande cambio debe ser hecho en nosotros y lo que debe ser hecho por nosotros antes de que podamos tener esperanzas de entrar en el reino de los cielos. Por eso le dice a Nicodemo: el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y de todas las solemnes declaraciones de nuestro Señor me refiero con respecto a esto, Quizás las palabras del texto más solemnes, que si no os volvéis, dice Cristo, y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El pastor John MacArthur escribió: nunca he enseñado que sean necesarias algunas obras de justicia de presalvación para obtener salvación o parte de ella. Pero creo, sin disculparme por ello, que la auténtica salvación no puede dejar y no dejará de producir obras de justicia en la vida de un auténtico creyente. No hay obras humanas en el acto de la salvación, pero la obra divina de salvación comprende un cambio de intenciones, voluntad, deseos y actitudes que produce inevitablemente el fruto del Espíritu Santo. Otra cita de Paul Washer dice: se predica en muchos púlpitos un evangelio barato, mediocre y contaminado, y podemos preguntarnos así, como comenté en un artículo anterior, ¿qué se está predicando en las iglesias? ¿Qué tipo de llamamiento hacen para que la persona acepte a Jesucristo? Amigo, si te dijeron que recibieras a Jesucristo en tu corazón para que te ayude y que nunca vas a sufrir y que Dios te dará todo lo que necesitas, y te dijeron que hicieras una simple oración y con eso vas a entrar al cielo, y nunca te dijeron que te arrepintieras, déjame decirte que te han engañado. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Ese es parte del evangelio light, fácil y barato. El nacer de nuevo requiere un verdadero arrepentimiento, abandonar el pecado, un cambio total de nuestra manera de pensar, y esto va más allá de una simple decisión. Además, que este nuevo nacimiento dura toda la vida. Es muy fácil que las personas acepten a Cristo si solo les predican cosas bonitas, pero no les gusta escuchar cuando se les confronta de que dejen sus pecados. Otra cita de Charles Spurgeon dice: en todas las conversiones verdaderas hay puntos de esencial acuerdo. Debe darse en todas ellas una confesión penitente de pecado y un mirar a Jesús para el perdón de esa confesión. También debe darse un cambio real de corazón, de tal magnitud que afecte toda la vida posterior. Donde estos puntos esenciales no se encuentran, no hay una verdadera conversión. Y ya para terminar, ahí les va John Owen, dice: los creyentes escogidos, quienes están con toda certeza libres del poder condenatorio del pecado, deberían emplearse a fondo todos sus días en mortificar el poder inherente del pecado. El Espíritu Santo es el único suficiente para esta tarea. El vigor, poder y consuelo de nuestra vida espiritual depende de nuestras mortificaciones de las obras de la carne. Por eso es que decía Charles Spurgeon que Dios no te va a quitar el arrepentimiento. Siempre vas a estar luchando contra la carne. Eso es parte de tu vida como cristiano, si es que realmente has nacido de nuevo. Richard Baxter, para terminar, dice: el mayor de los obstáculos es el autoexamen, es el propio corazón del hombre. Algunos son tan ignorantes que no saben lo que es un autoexamen, ni qué quiere decir el ministro cuando les persuade de que se prueben a sí mismos, o no saben que haya necesidad de hacerlo, sino que piensan que toda persona puede creer que sus pecados han sido perdonados, tanto si esto es falso como verdadero, y que es una falta el poner esto en duda. O no creen que se pueda alcanzar la seguridad, o que haya una gran diferencia entre una persona y otra, sino que pues todos somos cristianos, y por tanto, que ya no hay que preocuparse más. O, en todo caso, no saben en qué consiste la diferencia. Tienen una idea tan vaga de la regeneración como tenía Nicodemo. Algunos no creen que Dios va a hacer diferencia entre los hombres en la vida venidera, y por lo tanto, que haya necesidad de escudriñar en qué difieren aquí. Algunos tienen mentes tan obtusas que, por mucho que se les diga y explique, Les entra por un oído y les sale por el otro, sin que les llegue al corazón, y aquí termina la cosa. Algunos están tan poseídos de amor propio y orgullo que ni tan solo aceptan la sospecha de que están en peligro, como el aventurarse a pensar a pasar otro mal trago. Algunos sienten tanto apego al pecado y detestan de tal modo que detestan de tal modo los caminos de Dios, que no desean probar sus propios caminos para no verse forzados a desviarse del curso que siguen e ir por otro que aborrecen. Algunos están tan resueltos a no cambiar de su presente estado que deciden no examinarse o autoexaminarse por creer que es una cosa inútil. Antes de buscar un nuevo camino, cuando han vivido tanto tiempo y han llegado tan lejos, no les importa arriesgar su estado eterno, pase lo que pase. Muchos están tan ocupados en el mundo que no se deciden a averiguar sobre su título al cielo. Otros tienen tal pereza espiritual que no quieren tomarse la molestia de examinarse durante una hora sus propios corazones. Pero el obstáculo más común y peligroso es la fe y seguridad falsas, que suelen ser llamadas presunción, o sea, dar por sentado, dar como un hecho, la cual sostiene el corazón de la mayor parte del mundo y hace que ni lleguen a sospechar su peligro. Esto está en El reposo eterno de los santos, de Richard Baxter. Y miren, si ustedes se dan cuenta o encuentran alguna similitud entre todos estos comentarios, es que no hay un evangelio fácil, como quieren hacerte ver, y que tiene que notarse si realmente has pasado a una conversión real en tu cristianismo. Se tiene que, o finalmente se va a notar, una vez que tengas fe y te arrepientas, tu vida se va, a partir de ahí se va a empezar a notar que realmente hubo esa conversión. De otra manera, no vas a ser cristiano, en el sentido estricto de la palabra de Dios, no mía, no mis ideas. Si tú no estás muy seguro de ser cristiano, por eso es que todos estos hombres de Dios te dicen, te tienes que examinar o autoexaminarte. No es algo que pues me da flojera, como decía Richard Baxter. No es algo que tienes que dar por un hecho. Tienes que estar bien seguro. Y tu vida tiene que mostrar verdaderamente esos frutos del Espíritu Santo que te comprueban que eres nacido de nuevo. Y para terminar, quiero dejarte unas preguntas que ojalá de verdad te las hagas y las puedas contestar. ¿Sentiste un verdadero dolor o tristeza por el pecado cuando viniste a Cristo por primera vez? Otra pregunta es, ¿te llevó a un genuino compromiso de abandonar tu pecado? ¿Hace cuánto empezaste a notar un cambio en tu estilo de vida? ¿El pecado que antes amabas, ahora lo aborreces? Esas son preguntas que tienes que hacerte y que te van a ayudar a autoexaminar tu vida y ver si realmente estás en la fe. Te agradezco muchísimo que hayas escuchado este programa de Marchanta Radio. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles en el último programa de esta primera temporada de Marchanta Radio. Nos vemos, soy Hattori Hanzo. Hasta la próxima. Bye. Happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, yes, when he did. Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. When Jesus washed, yes, he did. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, it's a happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Do you know that it's a happy day? Oh, happy day. Oh, when Jesus washed. When Jesus washed. Oh, when he washed. Yeah. When Jesus washed. When my Jesus washed. Yes, he did. When Jesus washed. He washed my